Voy a la siega madre, voy a la siega a ganar pa' la boda de mi morena. Voy a la siega madre, voy a la siega a ganar pa' la boda de mi morena. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oro, rey de copas, rey de espada, rey de bastos. A la luna de enero, a la luna le falta un lucero. Al lucero le faltan los rayos, a la luna de mayo. Arriba, segadores, arriba, arriba, arriba está la fuente del agua fría. Cuando voy por los